FM, la adicción de escuchar radio. 94.5 Vox FM, adicción total. 94.5 1, 2, 3, probando. Muy buenos días, estamos en domingo y usted lo sabe. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Así que el comal listo está. Año de 1976, un día como hoy, esta canción llegaba al puesto número uno de las favoritas de éxitos musicales en ese tiempo. Incluida en la banda sonora de la película Chicken Little. Las 9 de la mañana con 21 minutos aquí en Vox FM 94.5, 1900 ayer, de aquí al mediodía. Espero sus comunicados a través de la página de 1900 ayer, el original de Sergio Gallardo. Así está en el Facebook, o si no, 22-23-01-72. Y si la familia Vargas está de felicitaciones, nosotros también. ¡Aló! ¡Hola! ¿Qué dice este consuetudinario? Bueno, estamos en la celebración del cumpleaños de Marcelo, que llega a 14 años. Ese es tu fan, este es Agüita, el que te pide la Agüita María, que por cierto, la quiere ver hoy. ¡Qué raro! ¿Y por qué le gusta tanto? Yo no sé, creo que... No sé, alguna experiencia tendrá con la Agüita María. Tiene una especie de fijación. Sí, posiblemente. ¿Cómo se llaman los animales estos que la cantan? ¿Los pilotos desencadenados? ¿Cómo es que se llaman? No, los perros muertos, ¿no? ¿Los muertos decadentes? No, los toreros algo, toreros muertos. Mira, y esa canción estuvo de moda. Yo nunca la había oído, yo no recuerdo haberlo oído nunca. Nunca. Bueno. Solo en 1900 ayer. Bueno, hay que decirle que con todo gusto que se la voy a poner. ¿Cuál es el mensaje para el muchacho? Pues aquí viene la madre, que es la que quiere dar el mensaje. Quiere dar el testimonio. Ella quiere ser quien hable y que diga aquí los sentimientos de su corazón. Vaya, pues pongamos a la ama. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal, doñita? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, felices porque estamos celebrando el cumpleaños de Marcelo. Hace 14 años fue eso. Y queremos que usted no lo felicite por radio. Claro, con todo gusto. ¿Y qué día fue? ¿Se acuerda? Fue martes 30 de agosto. ¿Martes? A las 4 de la mañana nació. ¡Ah, fue madrugador! De los que no le gusta dormir ahora, entonces. Sí. Vaya. Sí, así sigue todavía. Ah, vaya, vaya. ¿Y fue el primero? El tercero. Vaya, ¿y fue el último? Y el último. Ah, entonces es el bebé, que aunque la mamá no diga nada, es el consentido. ¿Verdad, yo sabía. Entonces mandamos un abrazo grandote a Marcelo. ¿Algún mensajito para él? Sí, que le deseo que siga cultivando sus valores, que sea un niño humilde, alegre y estudiante. Y que siga el buen ejemplo de ambos papás juntos, together, happy, a la vez. Sí. Vaya, pues. Gracias, Sergio. Nombre, felicidades, con Marcelo. Con todo gusto. Happy birthday to you para Marcelo.

canción de los toreros muertos, La Agüita Amarilla, o El Síndrome de Más de Tres Cervezas. Mi agüita amarilla, que sirve hasta para pintar el nombre en la pared que se deja so pena de que lo agarre alguien del camp y le ponga multa. Buenos días, todo el mundo. Empieza la puesta de interrogantes para la araña. Esta fue la primera. Diálogo. Aló, mira, quiero una, pero no sé cómo se llama. ¿Viste Pulp Fiction? Claro que la vi, es una de las que dirigió Quentin Tarantino, el mismo de Kill Bill. Vaya esa. Quiero una que la bailan los protagonistas. Ah, los protagonistas de Pulp Fiction. Tiene que ser Travolta y Uma Thurman. Sí, es una que va así, bien, bien, bien lenta. Bueno. Primera victoria para la araña en esta mañana del último domingo de agosto. Gracias. Espero sus mensajes en 1900 ayer, el original, en la página de Facebook. Girl, you'll be a woman. You'll be a woman soon. Muchacha, tú pronto serás mujer. Original de Neil Diamond. Sí, la tocó también Bidu, de la banda sonora de la película Pulp Fiction. Bueno, puse Chicago y el anzuelo pescaron. Ya se picaron. En unos momentos leeremos el menú que traemos dispuestos para hoy. ¿Y todo para qué? Para que ustedes lo cambien. 22-23-0172, si llaman desde extranja, el extranjero, sí, 503. Are you optimistic about the way that things are going? Do I never ever think of it at all? Don't you ever worry when you see what's going down? Well, I'm proud of my business, that is no business at all. When it's time to function as a feeling human being, with your bachelor of arts, help you get by. Inconfundible ese sonido. Mezcla de jazz y rock. Chicago. La canción del diablo. Anoche tuvimos especial edición en éxitos musicales. Bueno, vamos a ver a quién vamos a poner en cola. ¡Aló! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! Solo quería darte las gracias por la música. ¿Cuál música? Porque estamos escuchando. ¿Solo eso es todo? Sí. Vaya, se te agradece mucho, ¿viste? Gracias a vos. Vaya pues. Uy. Qué más satisfacción que esa. Llamo solo para darte las gracias. Bueno, gracias. Decía que ayer tuvimos una... A ver qué me dicen ahora. ¡Aló! No, Sergio. ¿Qué pasó? Una canción ahí de González, una viejita. ¿La de González? ¿Cómo se llama? Vaya, pues ya te la pongo. Thank you. Vaya, pues. Bueno, resumiendo, digo, vámonos a lo que comencé. Ayer tuvimos en Éxitos Musicales una edición especial dedicada a la música disco. Una de las canciones que más respuestas tuvo en cuanto la pusimos fue una de Casey the Sunshine Band. Sí, la de That's the Way, I Like It. Y eso me trae a la mente que un día como hoy, pero en el año de 1975, Casey the Sunshine Band llegaron al puesto número uno en las carteleras de popularidad con la canción que voy a poner, que fue su primer número uno. Su primer número uno en los Estados Unidos, en donde fueron cinco las number one de el muchacho Casey, que vino aquí a bailar al anfiteatro. Esta era la que estaba en la cima en el 75. Ya volvemos en un momentito con más música, pero antes algo sumamente, pero sumamente importante. ¡Pare la oreja! ¡Atento! Vox. Nueve. Las mejores nueve. Vox. Nueve. Vox nueve. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Todavía no paro de bailar de González. I haven't stopped dancing yet. Y dicen que una de las peores cosas o de los peores negocios que uno puede hacer es hacer negocios con gente de la familia. Si no, pregúntenle a Billy Joel, porque él, un día como hoy, en el año de 1989, tuvo que ir a la corte. ¿Qué fue a denunciar? Pues dos cosas. Primero, Billy Joel le dijo hasta aquí llegamos a su manager, lo despidió. Y el manager era su ex cuñado. Y ahí no pararon las cosas porque le puso un juicio. Después de una cuidadosa revisión a los libros de contabilidad. ¡Ey, espérate! ¡Qué escándalo! No pueden esperar, qué barbaridad. Decía que después de una cuidadosa mirada a los libros de contabilidad, pues decidió ponerle un juicio por estafa. Y no era una estafa cualquiera, era una estafa por 80 millones de dólares. El cuñado, manager, Joel. ¡Qué fuego! 1989 también sonaba con esto. We didn't start the fire, Bill Joel, the piano man. Harry Truman, Doris Day, Regina, Johnny Ray, South Pacific, Walter Winchell, Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, John Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Anna, goodbye. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, no, we didn't light it, but we tried to fight it. Joseph Stalin, Malenkov, Nasser, Emperor, Koffiyar, Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Dien Bien, Phu Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez. We didn't start the fire, it was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, Nosotros no comenzamos el incendio. We Didn't Start the Fire, uno de los grandes éxitos de Billy Joel en el año de... ¿cuándo fue? 1989. Gracias, gracias, gracias a René Osegueda y también Luis Enrique Samayoa, que ya se reportaron a la página de Facebook de Sergio... No, ¿cuál Sergio Gallardo? Es 1900 ayer... el original, que ¿cómo la busca? Bueno, ponga en el... puede hacerlo de dos maneras. En donde salen las direcciones esas de HTTP, tururú, tururú, tururú, ahí solo ponga 1900 ayer, todo junto, 1900ayer.com, le da enter y eso lo llevará a la página. O si no, dígale a Mr. Google que lo mande a Facebook 1900 ayer, todo junto y 1900.com. o el original, como quiera, llegue, dele like, haga su comentario, como ya lo hizo Jesús Benítez. Envía un saludo cordial para todos los salvadoreños por todo el mundo. Bendiciones. Sandra Lisette Quijano, saludos Sergio, ya disfrutando de la buena música en familia. René Osegueda, ya no sabías, asustado Sergio, pensando que andabas corriendo en la maratón. Saludos siempre. Buena, ya, heavy, ready. Bueno, claro que estamos ready para poner cualquier cantidad de cosas, sobre todo con énfasis en las que piden a nuestro teléfono 22-23-0172. Y del año de 1989. Nos vamos a ir un poquito de regreso, pero poquito nada más. 3 años para ser exactos, cuando esto pegaba mucho, mucho. Country dancing in Vietnam, I'm a hot retard. Joaquin is down. Blanchett.

14. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Por si usted se pregunta dónde nos puede encontrar para el mundo, estamos transmitiendo a través de mixlr.com, pleca 1900 ayer. 1900 ayer, escrito 1900, ayer en letras, juntito. Reitero, mixlr.com, pleca 1900 ayer, invitación para que nos escuchen en el mundo entero. Y a propósito de eso, en el menú, en la página de 1900 ayer, el original dice: saludos al mundo. Las profecías pendientes que no se han cumplido todavía. Ya vamos a hablar de eso. Ah, Woodstock y el impulso a los festivales multitudinarios. Leyenda de la música disco comenzaba su racha de número uno. Ya pusimos a Casey de Sunshine Band. Además de esperar sus comentarios, solicitudes y felicitaciones. A propósito, 1969 fue un año de grandes festivales. Por ejemplo, en un día como hoy, en 1969, después de que Woodstock se realizó, dos semanas después, para ser más exactos, la segunda edición del Festival de la Isla de Wight se celebró. ¿Cuántos fueron? Miles. 150,000 gentes, dos días. ¿A quiénes vieron? A Bob Dylan, La Banda, Bloodwind Pig, Blonde on Blonde, Bonzo, Doug DuBand, además de Edward Burroughs, Joe Cocker estuvo ahí, Ansley Dunbar, Family, Julie Felix, Free, sí, el grupo Free, Richie Havens, The Moody Blues, The Nice y un montón de gente más. Y no me van a creer, pero la entrada costó, ¿cuánto calcula? ¿Cuánto calcula para ver todas esas bandas? No le va a atinar, apenas $3. Además de eso, también en otro lado, porque esto de la Isla de Wight era en Europa, en América, empezó el Festival Pop, le llamaron, no sé por qué, porque no le veo nada de pop a Santana, ni a Johnny Winter, ni a Grand Funk Railroad, que fueron de los participantes en ese Festival Pop de Texas. Tal vez el pop era por popular, porque de música pop, nada, nada. Repito, estuvo Grand Funk, Delaney and Bonnie, Nas, Spirit, B.B. King, Can Hit, Chicago, además de Led Zeppelin, Sam and Dave, y allí también llegó La Perla, una de las del club de los 27 años, Janis Joplin. ¡120,000 gritaban! como hoy actuando en el Texas Pop Festival. Janis Joplin. Piece of my heart. Pedazote de mi corazón. Buenos días, saluda desde San Francisco Gloria Rodríguez, quien es miembro de la Legión Extranjera de 1900 ayer, lo mismo que Jemima Sea desde Hemet. Ah, también está por aquí, infaltable, Michael T. López, dando los buenos días, lo mismo que Francisco José López, Salvador García, Eric Robin Hernández, Evelyn Campos, Guillermo Francisco Rivera, Julio Santamaría, David García, además de uno de los que tocó con los Mustangs, Ricardo Melin Cardona. Y una joven voz me llamó y me dijo, mire, yo creí que me iba a pedir una de las así actuales, pero me dijo, hágame un favor, póngame, y me admiro, porque era una voz así fresca y muy, muy, muy, muy joven. Póngame a Rush. ¡Wow! Time stands still. El tiempo se congela. Ay, aquí no nos abunda esto. Vuela, vuela. Catch my breath before I start off again. Let my skin get too thin. I'd like to halt, no matter what I pretend. Like some pilgrim, learns to transcend, learns to live as if it's done once again. Time stand still. Es una orden. Tiempo, congelate, párate. No pases, por favor. Hablando de tiempo, son ya las 10:21. Mañana de domingo, el último de agosto. La próxima usted la programa, si quiere. 22-23-01-72. vamos de inmediato a ver qué se les ocurre ahora. Aló, aló, aló, muy buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está usted? Por aquí, con mi respectivo baño de neuronas dominical. ¿Qué tal está cayendo? Ah, excelente, excelente. Bueno, ¿qué vamos a poner? Quiero que me programara ahí, Fairly Tales. Ah, claro, de Dana. Ah, exactamente, sí. Que era de las infaltables en éxitos musicales. Exactamente. Uy, estamos hablando de 1976, ¿no? Por ahí así, creo. ¿Usted veía éxitos en esa época? Exactamente, lo veía. ¿Qué hacía? Bueno, en ese tiempo estaba en la escuela todavía, ahí en mi escuelita de cantón. Era escuelero con olor a bolsón. Con olor a bolsón de cuero. ¿De los duros? Sí, de los duros, cabal, de unos de cuero que se trababan así en la espalda. En la espalda, ajá, y con el que se amarraban con cinchito. Con cinchito, cabal. Y que por más que los botaba uno, no se morían. Ah, no, es que esos estaban hechos para durar. Podían ser usados hasta como arma contundente. Eran 4x4. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vaya pues. Ahí va. La cara de Angelito. De Irlanda, Dana. Infaltable. Al igual que Nice and Slow de Jesse Green. Y la otra era la de Young Hearts Run Free. Infaltables en éxitos musicales en el año de 1976. Dana cantando Fairy Tales. Y recordemos a un personaje que hoy hubiese llegado a los 79 años. Vamos a poner a alguien más en cola. ¡Aló! ¿Aló? Hola. ¿Qué tal? Aquí, desde la gloria, el señor Alejandro Morales. Ah, vaya, muy bien, don Alejandro. ¿Qué podemos hacer por usted en este día que toca bañar las neuronas? Ah, bueno, precisamente eso quería recordar. Ajá. El antiguo centro de San Salvador, donde salíamos pasear los sábados por la tarde a tomarnos un cafecito en el Café de Nápoles. Ay, ay, ay. Y había muchos puntos de referencia, desde los viejos bares como el Alcázar, frente al Teatro Nacional. Y la canción que le voy a solicitar me trae muchos recuerdos de esa hermosa época. Ajá. Que es de Petula Clark. Uh-huh. Es Downtown, creo que se llama. El centro de la ciudad, claro. Cabal. Era maravilloso los montones de lugarcitos que habían, ya que menciona allí por la Plaza Morazán, ¿no? Cabalmente. Ahí estaba también Sorbelandia. También. Aquel olorazo a sorbete, que creo que era la sorbetería de mayor pegue en ese entonces. Sí, no. El sorbete de chorro que quedaba allá por el Parque San José. Correcto. Ahora solamente queda un Mellow que está por el Colegio María Auxiliadora, por el Mercado San Miguelito. Todavía creo que está en una esquina. Sí, correcto, está en una esquina. Y también en esa época por ahí estaba, a ver, ¿qué más había por el diario El Mundo estaba por ahí? ¿Sabe qué otra cosa me recuerda? El bar Lutecia, que quedaba esquina opuesta a la Plaza Morazán, por ciertas peculiaridades de ese bar. Pues yo creo que habían muchas. ¿Cuáles recuerda usted? El bar Lutecia. No, pero ¿cuáles peculiaridades recuerda usted del bar Lutecia? Sí, uno que los asientos eran de mimbre, todos. Y los meseros vestían camisa blanca de corbatín. No atendían meseras y dos meseros. Y ese bar se hizo también célebre porque ahí llegó a escribir muchos poemas el Roque Dalton. Incluso algunos meseros recuerdan todavía, los que viven, recuerdan esas escenas con Roque. Y según me han contado, porque yo no conocí el bar ese, los muebles del bar, no de los de sentarse, sino donde estaba el bartender, eran de caoba. Sí, de pura caoba. Sí, sí. Afortunadamente para la posteridad, ese es uno de los pocos lugares del centro que aún se conserva, porque me parece a veces cuando vemos estampas del ayer, ya sea en la página de Jorge de Soho o en la otra que hay del Salvador de antaño, da tristeza que todas esas bellezas no se hayan conservado, pero esta del bar sí está conservado. Creo que hay un banco ahí, ¿no? Ah, sí, cómo no, en la propia esquina. Sí, bueno. ¿Sabe qué otro punto de referencia de esa época era el Café Doreña? Ah, está hablando usted de la, se llamaba, creo que la cooperativa era. Quedaba pegado al Teatro Nacional. Ah, ese sí no conocí. Yo el que conocí fue el que quedaba esquina opuesta al Parque Libertad, que era el ¿cómo se llama? El edificio de la cooperativa de café, y que hacían unos café batidos. Helados, sí. Eran como batidos de café. Sí, eran batidos de café helados. Sí, cómo no. Allí por donde estuvo también Sears, en su primera etapa, primera gloriosa etapa. Sí, cómo no. Qué bello. Gracias por el baño de neuronas. Sí, casi enfrente estaba el colegio de la orquesta Tijuana Brass. No, American Brass era. American Brass, sí, perdón. El Colegio Americano. Sí, cabalmente. Ahí por el Parque San José. Cabal, sí. Vaya, pues, gracias. Bueno, cómo no. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. You're gonna be alright now. Downtown, downtown, downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Ve que alegre, ya me dijeron que soy un oasis y todo porque conozco no solamente uno, sino muchos lugares, sí, ahí en el centro, de los que hablamos y recordamos y bañamos las neuronas. Every day when the work is behind you and the shop and the store put the lock on the door. Just get away where your worries won't find you. If you like, well I'll tell you more. When the evening comes, there's so much to do. You better put on your best and wear a smile. Just come along with me a while, 'cause I'll tell you, downstairs to some tables and chairs. Soon I'm sure you'll be tapping your feet, because the beat is the greatest there. All around there are girls and boys. It's a swinging place, a cellar full of noise. It's got an atmosphere of its own somehow. You gotta come along right now, 'cause I tell you, más recuerdos del maravilloso centro. Aló, aló, aló, usted me dice. Ah, Sergio, ajá, buenos días. Dígame. Le comentaba que ahí estaba por Solvelandia el almacén Torreón, y también está la farmacia principal, que esa todavía continúa. Ahí está todavía la farmacia principal, y al frente estaba el almacén Torreón. Pero la farmacia principal, ¿no es donde vendían aquellos deliciosos frescos así hechos de jarabe? Correcto. Esa ahí está todavía. Ahí está todavía, es cierto. Ya hace cosa de, creo que 5 o 6 años, por allí pasé y me contaron que infortunadamente, esa es la palabra adecuada, no podían hacer más esos fresquitos porque se les había descompuesto la máquina. Sí, esos fresquitos fueron famosos. Sí, también estaba la joyería, relojería y joyería La Joya, estaba por allá trocito, por la cuarta avenida norte. Mire, y una pregunta, ¿se acuerda usted que un poquito, si vamos hacia oriente, parados en el, ¿cómo se llama?, en el Teatro Nacional, ¿sí?, bajamos, y entonces allí habían unos arquitos, después de Sorbelandria, y ahí, si mal no recuerdo, había un reloj. ¿Un reloj? Sí, ¿no se acuerda usted de eso? No, realmente no lo recuerdo, del tal reloj no se acuerda. No. ¿Qué más se acuerda del paseo? Sergio, ajá. Aprovechando, dígame. Quiero que me complazca con la canción El Piloto de los Vientos, de La Graduada. Espéreme. El Piloto de los Vientos. ¿Sí? Pero esa no es de las Tres Graduadas o de Three Degrees, como usted le dice, ese es de otro. Esa de Pilot of the Airwaves, la, la, la, la, la, esa. Sí, esa, exactamente. Vaya, ya se la voy a poner y gracias por recordarnos el centro. Mucho gusto. Vaya, señor. Pues. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Y sin olvidar también a la refresquería La Corona, creo que se llamaba, que estaba frente al Gran Hotel San Salvador y que tenía también excelente repostería francesa, le decían. 1900 ayer. Ya volvemos con más música en un momentito, pero antes... Pilot of the airwaves, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Just to hear your voice saying this is for the girl who didn't sign her name. Guess she needs a dedication just the same. Late at night I'm still listening. Don't waste my time chasing sleep. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Pilot of the Airwaves de Charlie Doerr. Bueno, ¿y cómo se van relacionando los recuerdos? Porque acabamos de poner a Petula Clark y me llama alguien y me dice, mira Sergio, ponete también a Cilla Black, por favor, que ella, contemporánea de Petula Clark, también formó parte de ese movimiento inglés que invadió las costas americanas. Ah, además, me dijo infortunadamente, no sé por qué se me pega eso, pero de todas maneras, infortunadamente, la señora Black acaba de fallecer el pasado 1 de agosto. Entre sus grandes éxitos, esta canción italiana, hecha éxito en la bota itálica por su compositor Umberto Bindi. Cilla Black la hizo popular en Inglaterra. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes. Hay que aprovecharlos a ustedes cuando agarran impulso, porque si no, se me enconchan. ¡Aló! No, buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ah, recordando ahí también, desde que una foto que tengo ahí, que voy con la mano de mi mamá cuando tenía ahí por 7 años, ahí por la Plaza Libertad, que era en la piscina, unos chorros que tenían ahí, que hoy ya creo que no funciona eso. Era excelente todo lo que eran los portales alrededor. Uh-huh, los portales Sagrera, el portal de Occidente, todos esos. Sí, yo vivía enfrente del estadio Flor Blanca, entonces la feria, incluso la feria, antes era allá en La Campana, y me recuerdo detrás de La Campana. Sí, sí, es cierto, fue uno de los lugares en donde estuvo la feria, porque la feria de agosto estuvo en Don Rúa, estuvo detrás de La Campana, estuvo también allá por La Dolores. Ah, de eso sí no recuerdo, pero en La Campana sí, porque yo caminaba hasta allá, de ahí del estadio, caminaba hasta allá, y cuando vino el sorprendente, el hombre bala. ¿El hombre bala? Ajá, y me sorprendió cuando se metía un cañón y lo disparaban. ¿Y ese estaba qué, en un circo? Sí, era en un circo, correcto. Era en un circo. Pero no era el circo de chocolate. No, era internacional. Eran internacionales. ¿Y cuántos años tenías? ¿Ah? ¿Cuántos años tenías? Ah, entonces ahí tenía ahí como bien entre de 7, 8, 9, 10, porque en esa zona vivía hasta el 65, en lo que hay por el estadio Flor Blanca. Ajá, ¿y qué recordás del hombre, del cañón, del hombre bala? Porque me imagino que para un niño de tu edad eso era algo impresionante, ¿no? Sí, correcto, incluso cuando, porque ahí siempre, hablando de la feria, siempre que decía ahí, cuando después pusieron un globo del hombre de la moto, que adentro se metía y empezaba a girar alrededor. Ah, sí, eso todavía lo presentan en los circos. Ah, correcto, pero yo hablo de esa época, ¿no? De toda y que siempre que iba uno al circo se enamoraba de la chica del trapecio. Uh-huh, incluso yo no te puedo pedir, ¿qué música te podría pedir en ese entonces si solo mis abuelos oían siempre los domingos? Era algo tradicional, una sopa de gallina y la marimba a las 12. A mí también me hacían lo mismo, el domingo era de ir a visitar a la abuela que le guardaba la molleja a uno de los hermanos y al otro le daba el corazón y el hígado para que no nos peleáramos. Y una pata a cada uno. Ahí en la tierra, como eso me gustaba, y que la pechuga nada me gustaba, era excelente. Y tal vez te acordás también, mi mamá valió favorecida por poner así, decirle, el comercial, el circuito ISR tenía unos banderines, decía, el banderín premiado. ¡Ojo al banderín que tiene premio! Cabal, y mi mamá sacó una, ¿cómo se llama? Una mochila. y traía ahí circuito y ESR por oír Corín Tellado. Sí, las novelas de ¿cómo era la cancioncita? Circuito YSR, la emisora popular, entre música y novelas, la preferida en el hogar. Hay tantas cosas. Bien, gracias, Sergio. Y si música no recuerdo, porque ojo lo ponía Marín y tal vez Leo Dan, que era famoso. Ay, voy a poner a Leo Dan para que se enojen un montón, ¿oíste? Pone Fanny ahí. Vaya, pues. Gracias, Sergio. Hasta luego. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the skies, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love, with your hand resting in mine. I feel a power so divine. You're my world, you are my life and me. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world for me. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every breath I pray. If our love ceases, voy a tener que decirle a mis socios en Éxitos Musicales, mucha gente me está llamando como que les gustó el programa de ayer. ¡Qué bueno! Porque para eso vivimos, para darles gusto. Don't give up. No renuncies. No te des por vencido. Descansar, tal vez tú debas, pero nunca claudicar. ¡Ah! Petula Clark. Y bueno, hace como media hora estaba tratando de contarles a ustedes que un día como hoy había nacido un señor que dejó mucha huella en la música, John Phillips. Era de los integrantes de los Mamas y los Papas y tuvieron, entre otras cosas, un número uno en el año de 1966. Phillips tenía 65 años cuando se murió de un ataque al corazón, y eso fue en el 2001. Hoy hubiese cumplido él 79 años. Recuerditos entonces de John Phillips, quien también fue el compositor de esta inolvidable canción. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday. Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day. Y ayer en el programa especial dedicado a la música disco en Éxitos Musicales estuvimos hablando de los lugares de moda en esa época, los que ponían el ritmo, y uno de esos era la discoteca Mau Mau. ¡Aló! Mi querido Mau Mau, ¿qué pasó? Bueno, la idea era un tanto el nombre africano, por así decirlo. ¿Recuerda de los Mau Mau? Claro, que después se convirtió en una mara. Ajá, exactamente. Y por eso la decoración fue hecha un tanto africana, por así decirlo. Sí, de la tribu Mau Mau. ¿Qué tenía, cómo eran las sillas? Las sillas fueron mandadas a hacer con una tela que era como que era de la piel de cebra, así precisamente fue. Se mandaron a hacer, ¿eh? No era que se compró así. Es más, el equipo de sonido también se fue a traer a Miami, a ¿cómo se llama? Coral Gable. Ahí se fueron a traer, en fin, la pista era giratoria, era cuadrada, pero lo del centro era giratorio, el giraba. Pero espérame, si yo estaba parado en esa parte del centro, ¿giraba yo con la pista o era chiquita nada más? Pues sí, así era, sí, era giratoria, podía estar bailando en la pista, y pues, de lo que yo me recuerdo, porque yo todas las noches iba ahí, obviamente yo era el manejador. Ah, el manejador. Sí. El administrador, pues. Va. Ya te me pusiste gringo, my God. Pues sí, manejador, dale. Manejador si hubiera sido boxeador, loco. Pues sí. No quería usar la palabra manager, ¿ok? Va. De todas maneras, eras tú el administrador de la Mau Mau, que tenía sillas decoradas con diseño de cebra. Exactamente. Te digo, se mandaron a hacer, y el diseño y toda la decoración fue hecha por un argentino. Estamos hablando del 77, 78. Por ahí, sí, exactamente, 77, 78. Yo me acuerdo que en la entrada como que había un dibujo, y el dibujo tenía así como jungla, ¿o no? Sí, correcto. Nosotros estábamos en la parte alta del edificio ese. Ajá. Y ahí también estaba, hay que mencionarlo, Mario's Discotheque. Estaba en la planta baja, pero en el otro lado del edificio. Ok. Era una competencia bastante grande. Realmente Mario's sí estaba muy bonito, muy decorado, muy de lujo. Y pues supongo, yo todavía me vine para acá a los Estados Unidos, y supongo que yo me entero que Mau Mau desaparece como unos 6 meses después. O sea, ahí por el 78. Ya 79. Okay. Okay. La Mau Mau, pero ¿y qué música vino? ¿Que había disc jockey o qué? Sí había alguien que ponía música. Por lo general en esa época estaba sonando mucho Donna Summer, todo lo que era disco realmente. Me recuerdo que hubo un fin de semana que llegaron unos panameños, una pareja, y realmente nos dieron a todos los que estaban ahí, incluso a los que trabajábamos, una cátedra de bailar el disco. Realmente no se me olvida, a mí bailaron pero excelente. ¿Y la gente con la boca abierta? Sí, la verdad es que sí. Bueno, gracias, oíste. Cuídate mucho y un abrazote. Abrazo desde aquí, desde los Estados Unidos, ¿ok? Ya sabes que siempre te recordamos y te queremos con mucho cariño, mucho, mucho. Igual, mi querido Mau Mau, cuídate. Saludos a la señora. Ok, pues. Vaya, pues. Okay, buen día. Adiós. Y él dijo que en la Mau Mau ponían la Donna Summer. O Donna Flores, como le decía Neto González. identificamos entonces. 1900 ayer. Vamos al correo. Aquí Carlos Luna escribe: oye Sergio, felicidades por esta leyenda enciclopedia musical oyendo a Mark Knopfler y los Dire Straits. Me recordé de otra que me llegaba. The Rembrandts, Baby That's the Way. Ponela, please. Saludos desde Santana y saludos también de nuestra banda Sabarrock. Vaya, pues vamos a poner a los Rembrandts a solicitud. ¡Démosle play! Aquí están. The Rembrandts. Just the way it is, baby. Me imagino que a esa se refería. Va. A sus amigos en el extranjero que pueden ser parte de nuestra familia a través de MixLR, todo junto, MixLR.com, pleca 1900 ayer. He escrito, no se le olvide, 1900 ayer, todo pegadito. The Rembrandts. Y para evitar regaños, me jalaron las orejas porque me dijeron: mira, ¿por qué nunca pones a los Carritos? Los nunca siempre se llegan. 22-23-01-72, no me dejes solo. We'll be right back. shake it up. Shake it up. Shake it up. Ya se me pusieron ochenteros. Póngame a Yazú, creo que se llama. Sí, así se llama. La canción es Situation. Sí. Vaya pues. Can you feel the power? gracias a todos los que están con nosotros en el extranjero. Gracias, gracias. MixLR.com, Pleca 1900 ayer. Y esta canción de sintetizadores me trae a la mente una que escuchamos en el año de 1986. La canción había salido un año antes, pero se usó, si mal no recuerdo, como parte o para musicalizar los comentarios del Mundial de México. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ya o todavía no? Ah, ahora sí. Sirvió de tema para los comentarios que se daban en, ¿cómo se llama?, en el Mundial de México 86. Y a propósito de México, llamada de larga distancia. Aló, aló, don JLM. Sí, ¿qué bueno, tal? Tardes aquí. ¿A tarde? Todavía buenos días, me parece, sí. Sí, aquí todavía estamos a las 11:24, vos ya estás casi a las 12:30, ¿no? Sí, 12:25 tenemos por aquí. Vaya, qué gusto escucharte por vez primera. Ah, igualmente, el gusto es mío, hasta que me decidí a hablarte. no tenías tarjeta. Ah. No, fíjate que la comunicación aquí está bastante... cuesta mucho enlazarme para allá, pero a fin me logré enlazar. Pero qué bueno tenerte nuevamente con nosotros gracias a nuestro nuevo enlace, mixlr.com, Pleca 1900 ayer. Sí, últimamente la señal de la Vox ha tenido mucho problema y dejé de escucharte por varias semanas, únicamente me concretaba escuchar, alguien subía el podcast y ya era como te escuchaba. Ah, vaya, pero ahora ya estamos así, en vivo y a todo gato color. No, lo que pasa es que me está tontando el delay que tengo aquí en la computadora. Ah, bueno, sí, es cierto. Eso lo descontrola uno, ¿verdad? Sí, que por lo menos cuando está hablando por teléfono. Sí. Bueno, qué gran gusto. Un abrazo hasta México, ¿viste? Igualmente, Sergio. Ay, con quien me comunico también, te digo, es con John. Los martes, ¿no? Los martes con John, sí. Sí. Sí. Buen tipo, me cae bien, no sé por qué. Fíjate que yo no lo recuerdo de la Monumental a John, de ti sí me acuerdo que salías con Casey. Sí, todos los domingos, siempre me ha gustado trabajar en domingo. Oye, salíamos en American Top 40, y a propósito de American Top 40... No me lo perdía. En el MixLR.com, en ese lugar donde nos estás escuchando, después de 1900 ayer, viene un programa, hemos comprado los derechos de los programas de antes de Casey Kasem, quien ya se murió, ¿no? Y hoy va a ser algo, creo que, de 1972. Fíjate que tengo dos semanas que después que terminas tú me quedo escuchando American Top 40. Ah, bueno, qué bueno, entonces. Sí, no me lo pierdo. Nos gusta que te guste, pues. Ah, pues de eso se trata. Y ahí te voy a alborotar más poniéndote a Osibiza. Yo igual, ándale, Osibiza con Happy Children, pero la versión del disco. No, tiene una versión, pero es en vivo. Vaya, pues. Concierto. Ok. Gusto de escucharte. Adiós, JLM. We'll be right back. Del disco quería la del disco le pusimos Oxibiza. Es cierto que sale el anuncio cuando hace tarararara. Algo así como oigo la KL. ¿Ah? Y ustedes son ocurrentes. Mario Cerón me habla y me dice: ¡Ey! Mandale un saludo a este paisano que nos escucha en México y decirle que le pongo. Mandale un saludo. Ajá, le voy a poner la de Bebusilbeti. ¿Cuál? Dijo México de noche. ¿Cuál? Dijo México de noche. ¿Cuál? Dijo México de noche. ¡Ah, qué efecto más bonito el que me acaba de salir! ¡Sí! Pero, tengo que ponerla bien y para eso tengo que cerrar esta. Sí, abrir esta. Ahí va, hoy sí. Sin gritito en la oscuridad. Uy. A ver, en cola, ¿quién pongo en cola? Buenos días, gracias, pero me son tan buenos que ponen los domingos que nos hacen vivir, despertar y recordar muchas cosas. Yo quería pedir una cancioncita que es de un grupo que era por las quinceañeras, una tienda, y sacó una canción en inglés que se llamaba Realidad, si no me equivoco. Espérame, ¿estás hablando de un grupo nacional? Exactamente, nacional. Era, creo yo, un grupo de San Jacinto. De San Jacinto, era por la tienda de las quinceañeras en la décima. Ah, es cierto. Había una canción que era Realidad, si no me equivoco. Que if you leave me, why don't you look at me? Esa. Exactamente, por favor, Sergio, le vamos a agradecer de corazón. Qué regalo, ¿verdad? Mira, ya lo que ya me pusiste a. Sí, esa canción, me acuerdo que me la llevó. ¿Quién me la llevó? Tito Carías me la llevó. Yo la llevé en la femenina, sí, cierto. Cabal, en la femenina, que era sello Dicesa, y me dijo, mira, aquí te traigo una para que me ayudes. Y yo me acuerdo que le puse sello de pica a esa carambada. ¿Y cuando era Dicesa de Don Toño Hit? Don Toño Hit, cabal, allá por el bulevar. Perfecto. En donde no había congestión en esa época. No había ni nada. Sí. Y el otro punto, siente su gran ansia comunicado, ¿no? Juan Carlos Vargas. Juan Carlos fue de los primeros que se... Fue el primero. Ah, pues no lo mismo, serio. Sí, fue el primero porque ahorita está celebrando el cumpleaños de su hijo. Ay, qué felicidad, ¿verdad? Sí, del chiquito que ya tiene 14. Sí, de Carlitos, así llamado, Juan Carlitos. Así que, serio, de antemano, muchas gracias, sé que lo va a poner porque muy buena onda. Buen día, serio, gracias. Dale volumen al radio, pues. Ya le quitamos. Escrita por Fernando Arbex, original de Los Brincos, la versión de La Creación de San Jacinto, de allá por donde tenía su estudio fotográfico Víctor Vixelia, y vendían también frente al, ¿cómo se llama?, a la iglesia de San Jacinto, muy, pero muy buenos frescos. ¡Ah! Tiempos aquellos. Ya vengo. 1900 ayer. ¡Aló! Bueno, pero siguiente. Vaya, yo estaba hablando de un reloj que había colgadito por el centro. ¿Verdad? Exactamente, estaba colgado. Salía a un lado de la pared, del muro, del edificio. Sí, porque había, bueno, vos me estabas hablando de uno que quedaba en la Plaza 14 de Julio, ¿no? Exactamente, ese pensé que estamos hablando, porque también está en una terracita con arcos. Yo estaba hablando de ese de la terracita con arcos. Había un edificio que tenía creo que 3 arcos. Exactamente. Y ahí había un reloj. Ajá. Yo tengo un DVD de San Salvador Antiguo, si no lo tienes, yo con gusto te lo hago llegar por medio de Glauco Rodríguez. Por favor, hacelo. Hacelo, maravilloso. Me atreveré que te va a llegar tu DVD con San Salvador Antiguo. Y ahí está también el reloj ese que decís vos, porque el que estás hablando de la Plaza 14 de Julio es por, sí, donde después se ponían las señoras a vender fruta, y eran de las que te decían que si no compra, no trastee. Exactamente, las manzaneras, les decía eso, señoras. Allá por... manzanas, peras, duraznos. Y duraznos. Y y los 14 de no sé cuánto de julio, entonces vendían a los micos de Corpus y algo así. Sí, los micos de Corpus, es cierto. Y ese reloj quedaba por donde estuvo la tienda deportiva de Bahía. De Bahía, Deportes. Deportes, de Don Jorge, sí, ¿verdad? Bahía Deportes, correcto. Sí. Cerca del ¿cómo se llama? El pasaje Montalvo, en donde estaba Mike, y estaban los talabarteros, ¿no? Exactamente, y ahí estaba la escuela el profesor de pintura y dibujo. ¿Quién era? ¿Valero Lecha, no? No, era un señor de Zacatecoluca. Ese sí no me acuerdo, mira. Y estaba, fue hijo meritísimo de Zacatecoluca. Y estaba la ¿cómo se llama? La mariposa y el cochinito. No, sí, por ahí exactamente, el edificio donde estaba la señora mariposa. Bueno, mira, ¿cómo te llamas? Sí, yo te hago llegar ese disquito a como de lugar. ¿Y cómo te llamas por si no me lo mandas y te tengo que mandar a venadear? Soy Alfredo, ¿me grabamos? Vaya, Alfredo, muchas gracias, oíste, le voy a decir a Glauco. A Glauco, yo se lo voy a dejar a él porque a veces no te encuentro, entonces yo te lo dejo con todo gusto, Sergio. Vaya, pues muchas gracias. Y gracias también a ti por todo lo que nos hace pasar los domingos. Gracias, buen día. Adiós. Ajá. Hoy sí, México de noche. A buena tarde. Me encanta mi audiencia, es culta y preparada. ¿Cómo se llama el señor? Camilo Minero. Vaya, no te digo, pues es que aquí a la gente no se le puede dar paja porque le caen rápido encima, ¿no? Es que la araña puede ser cultural también, ¿no? No, la araña es una maravilla. Muchas gracias, ¿oíste? Sí, oíme, la Plaza 14 de Julio en conmemoración a la Revolución Francesa. A la primera dama. Expresión. A la toma de la Bastilla. No, estás mal. Fue la primera manifestación a favor de la planificación familiar. ¿No era la toma de la Bastilla, pues? Ah, de la Bastilla, ¿cómo no? ¿O no? Sí, eso te lo agradecerá bastante. Vaya, pues, cuídate. Bueno, ahí gracias. Estamos. Vaya, pues. Quiero decirles que ustedes son una maravilla. Sí. Hacen que valga la pena levantarme temprano todos los domingos. Gracias por su sintonía. Sus comentarios, sus peticiones, aunque algunas no quede tiempo para complacerlas. Disculpen ustedes, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Captured by your side. Lamentamos interrumpir brevemente esta canción, pero hay un asunto que llama a la acción a los ayudantes de la araña. ¿Cómo es la cosa, doña? De Santa Esmeralda. De Santa Esmeralda, ¿cuál es? Mire, es una música de que cuando salió de moda el baile del disco. Ajá. Salió esa canción. Pero le hace para, era, era, era, era. Algo así parecido. Pero que más que solo me da el taraira, irara, irara, irara, irara, irara. ¿Así? Sí. ¿Y qué más? Solo eso, es como que fuera el estribillo. Algo así parecido. Yo sé que los ayudantes de la araña están ya listos y me van a decir antes de que termine el programa. ¿Ok? Gracias. TG, vaya. Yo que por ahí va. Entonces no, sí. Ahí está Arasi, entonces no es de Santa Esmeralda. Esa era Santa Esmeralda. Salía una, por cierto, salía una nena de blanco con una bien pegadita. Era blanco no. Sí, pero... por ahí va. Eso es de Santa Esmeralda. Va, ok. Gracias. Búscala, okay. Vale. Ok. Vale. Ahora, ¿para quién va a ser el saludo, tú? Pues para los que allá por 1978, 79 y finales de los 80, también andábamos en el centro de San Salvador, y precisamente le llamamos nosotros la jungla. Ahí vámonos a la jungla. porque los que estudiamos en colegios privados íbamos al centro, al Hardee's y al McDonald's de cacería, porque tú sabes que los que éramos de colegios privados y en el centro estaba el centro americano, llegaban las chicas de aquellas que les decíamos las mariachis de María Inmaculada, íbamos de cacería. ¿Y por qué? Era bonito, porque era bien sano y el punto de reunión de todas las chicas y nosotros era el Hardee's y el McDonald's, que estaba contigo al Banco Central de Reserva, sino opuesta al Teatro Nacional. Espérame, no, el Banco Salvadoreño, estás diciendo vos. Salvadoreño, perdón, sí, Banco Salvadoreño. Sí, el que estaba en el sótano. En el sótano estaba McDonald's, y por cierto, te digo, cuando cerraron ese McDonald's fue, bueno, atroz, porque era el punto de reunión, y el Hardee's que estaba a 2 cuadras después. Vaya, pues yo ahí no llegaba, yo solo llegaba a comerme los hot dogs chévere que andaban por todos lados, y también estaban... Espérate, ¿qué más estaban? Ah, los al paso. Riquísimo. Eran las buenas épocas, Sergio, que no volverán. Así que un saludo, feliz fin de semana. Que sigan la araña disfrutando también de las colaboraciones que se hacen y le dan de plano un entusiasmo y una forma amena de llevar este programa que lo disfrutamos todos los domingos. Vaya, pues gracias. Ok, cuídate, Sergio, cuídate. Esta es la que se parece a lo que ella tarareó. Tarará. Tarararararara. Pero no es Santa Esmeralda. Love and Kisses. Espérame. ¿Cómo era la cosa? ¿Dónde estaba el Hardee's? Ese no me acuerdo. Ah, el Hardee's estaba detrás de aquel edificio, el edificio donde parquean los carros. Ah, el Banco Salvadoreño. Ajá, la Moda Parisiense, y a la par está el Gadal Amarilla. Ahí en medio está. Ah, es cierto, ya me acordé, pegado a la Moda Parisiense, en donde todo el mundo tenía que ir para comprar la ropa de los bebés. Cabal, Sergio, cabal. Sí, y también por ahí estaba la joyería Oriani, joyería y relojería Oriani, me parece que se llamaba. Sí, andaba. Y en la esquina, ahí en el San José, había un volado ese del El Paso, que vos decís también. Ajá. Había un kiosco ahí que vendían el toque El Paso. Sí, y también por ahí estaba el, ¿cómo se llama? El almacén Ciros, que tenía un muñeco que todo el mundo iba a ver. Bien, excelente, cabal. Ahí todo eso, esa área era bien comercial. Vaya, pues. Ahí hicieron, yo me acuerdo a veces, que hicieron un gran despelote los del Cervantes, cuando el Cervantes estaba ahí por el Diario de Hoy. Ajá. Y pobre Cerezo, le tocó, le dieron duro, porque como a él cuidaba, y la Mara, el pejón de chamaca, se subió a la mesa a bailar. Y empezó el despelote ahí. Ya te imaginas cómo éramos nosotros los estudiantes, con tanta energía. Pero éramos bastante sanos, ¿no? Sí, correcto, sí. Y tan bonitas sí. Las faldas de las del Cervantes, paletoneadas. Va, pues, Sergio. Va, pues. Ahí están los arañas siempre. Ok, gracias. I'm not afraid of the dark. Me acaban de llamar y me dijeron, hey, mire, mire, mire, yo creo que la que quieren no es esta. Aquí todo el mundo opina y qué alegre que opinen. ¡Aló! La que quiere la señora es Magnifique. Eso es lo que me acaban de decir, fíjate. ¿No? Sí, me acaban, no, me acaban. Una llamada a tiempo. Así que eres tú la segunda llamada para reafirmar. Así es. Vaya pues, gracias. Escuchémosla pues. Completa. Ajá. In the city of light, a pretty Parisian with fire in her eyes. You ask for her name, she says she's not sure. With each passing moment, you're wanting her more. You offer her pleasure like never before. When you're dancing with her, when you want to kiss her, you ask for her number. It's time to go home. Sweet taxi kisses as we sail along. Back to Manhattan, how can we go wrong? When I'm dancing with her, when I want to kiss her, I'll ring for her finger. But to go lástima, ya me colgaron. ¿Cuál es? Esa que está sonando ahorita. ¡Ay, ya! ¿De quién es? ¡Canta Esmeralda! ¡Infalibles los ayudantes de la araña! Oh, C'est magnifique. And when I want to kiss her, c'est magnifique. I love her, she loves Otra vez. Me. C'est magnifique. Together we're happy. C'est magnifique. Gracias Alfredo Morán. También a mi amigo Incógnito. Le atinaron. Se magnifique. When I'm dancing with her. Se magnifique. And when I want to kiss her. Bueno, ha llegado ya el momento de decir so long, farewell, first and goodbye. Nos vemos con los ojos del corazón el próximo domingo. Pero eso sí, le voy a dar gusto a Guillermo Francisco, que desde hace rato me mandó un inbox. Y esto también va a traer recuerdos a los mayores de... De 40, va. Vemos. Dios. Cuídense. Porque los quiero aquí la próxima semana. A toititos, toititos. La noche es azul, llena de estrellas. La brisa es invernal. Sentí invierno.